Buenas noches, estimado oyente, en estas risas donde de pronto el mercado, los negocios y la comunicación se hace presente. Y quiero hablarles en este momento de una gente que nos visita, que es la gente de Legis, Legislación Económica, que básicamente me han traído unos productos. Uno de ellos estuve analizándolo el fin de semana pasado, porque la entrega fue hecha la semana pasada. Estuve analizando lo que es la guía del vino. Ustedes saben que dentro de este espacio hacemos vinos, destilados, gastronomía y maridaje, en una sección que está dando ciertamente que hablar dentro del mercado gastronómico y de enología en el país. Y estuve analizando quizás esta guía y me pareció bastante interesante, y estas dos personas me van a dar ciertas respuestas en cuanto a lo que es la organización de todo el proceso, ¿no? Alejandra Contreras, que es la ejecutiva comercial de Legis, y Rubí de Santiago, que es la coordinadora de publicaciones especializadas. Buenas noches, muchachas, ¿cómo se encuentran? Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Hola, buenas noches, gracias por la invitación también. Ok, bueno, primero quiero preguntarles, porque me pareció muy interesante lo que es la guía. Sé que es de un autor bastante reconocido, un joven venezolano con muchísima pujanza a nivel de lo que es la investigación en materia vinícola. Pero sin embargo, quiero preguntar un poco. En Venezuela hay muchas publicaciones que de paso tienen matriz internacional, que pudiesen ser tentadas para un mercado objetivo a nivel local. Te puedo mencionar varias de ellas, pero hay Decanter, es una, en lo que estamos hablando de vinos y destilados. Te puedo hablar la guía Michelin a nivel mundial, que es altamente reconocida. Te puedo hablar la guía Estética de Suiza, que registra quizás todo lo que son las producciones a nivel mundial, de lo que se hacen los productos a nivel de estética, y así una serie de directorios o publicaciones de otra índole. Ahora bien, probablemente el autor que pone un trabajo intelectual importante para llevar a cabo una publicación para que sea lo suficientemente exitosa, sentirá evidentemente que su experticia, su conocimiento al ponerse de manifiesto, tiene un valor por demás trascendente. En el caso de ustedes, que es la editorial que la hace posible, hace esta publicación, sentirán que la inversión de parte de ustedes por igual es trascendente. ¿Cómo logran esa mediatizar quizás las cargas, entender que dependiendo de cuántas unidades se colocan en el mercado, qué percibe, qué concepto percibe, qué cosa, cuáles son las partes que se fusionan? Y luego Alejandra me va a explicar cómo lograr conciliar también la parte comercial dentro de una publicación especializada, que no se sabe si el autor también va a poder percibir de pronto algún usufructo de esa posibilidad. Bueno, nosotros por lo general le damos la importancia que se merecen los autores. Todo lo que surge a nivel comercial va en función de ellos. Y en tal motivo nosotros en primer lugar le damos el reconocimiento que ellos tienen, y se ha dado algo muy importante, que es lo que el contenido editorial va en función del mercado local. Independientemente de que hay muchas publicaciones a nivel mundial, nosotros hemos tratado de focalizar ese contenido al mercado local para que el lector se sienta identificado con los temas. Es decir, que tanto la guía del whisky como la del vino, específicamente, el contenido que van a encontrar allí tratan sobre lo que las marcas y los productos de licores que se encuentran presentes en el mercado venezolano. ¿Y hasta qué punto el pensamiento malsano, yo puedo confesarme que soy uno, no pudiese entender que a lo mejor lo que colocas allí es la matriz informativa de una serie de marcas que prácticamente le haces la campaña publicitaria en indirecto a la marca, y la fidelidad de pronto de lo que es el contenido, lo que va a recibir quizás el lector, es un conglomerado de avisos o de información pertinente a una marca que te sirvió como un puente comercial? Bueno, podríamos que decir que respecto a eso, es que más allá de encontrar una marca, lo que estamos es tratando de transmitirle al lector que la selección del vino o la selección de una marca X del whisky específica sea fácil, que sea de fácil recordación y que al momento de que tenga algún evento o ocasión sea fácil de memorizar o de seleccionar o de escoger. Y más allá de que se esté dando una marca, se está dando es como el estilo, la forma y las tendencias que han surgido a nivel del consumo de estas marcas o productos para... Okay. Hay un aspecto que me parece interesante y que quiero también discutirlo, ¿no? Que es en función de esas publicaciones, donde vamos a tocar toda la estructura comercial y cómo logran ustedes colocar estos productos en el mercado. Hay algo que me parece un tanto interesante. Yo como autor probablemente tenga un concepto de cómo sería mi publicación en cuanto a la idea gráfica, en cuanto al mercado que yo voy a apuntar a nivel de información, probablemente en cuanto a los nichos de influencia donde yo me desenvuelvo social, gerencial, económica o personalmente, y probablemente tenga una idea de cómo sería mi publicación. Como en el campo de las publicaciones, todo lo que significa arte, diseño y estructura va de mano casada con estas personas que producen el material finalmente, ¿cómo lograr ese binomio en donde las cargas puedan nuevamente mediatizarse? Donde de alguna manera el autor no se extralimite quizás en su concepto gráfico y la imprenta, que son ustedes, la gente que produce, pueda realmente lograr un trabajo final que sea compartido entre ambas partes. Bueno, podríamos trabajarlo de una forma muy equilibrada. Nosotros, como somos los representantes legales de estas publicaciones, tratamos de supervisar hasta cierto punto ese contenido que se está pautando y tratar de que tanto los anunciantes como el contenido sea de forma equilibrada y no se sea saturada. Nosotros buscamos es que el lector pueda obtener una orientación sobre alguna recomendación sobre el consumo de estos productos, pero siempre tratando de mantener ese punto de equilibrio, por decirlo. ¿Qué gana el autor y qué gana en este caso Legis por la producción del producto final? En líneas generales. En líneas generales podríamos decir que estamos apalancando unas guías, unas publicaciones que, por ejemplo, la guía del whisky es la primera en su tipo a nivel de Venezuela. Y en segundo lugar, respecto a la del vino, estamos buscando darle más información a aquella persona que está interesada en conocer más sobre los vinos y de cómo se deben acompañar, el maridaje, qué tipos, qué variedades hay. Claro, ¿y el autor cómo se nutre? O sea, ¿ustedes le pagan al autor? Sí, claro, es por prestación de servicio, por honorarios profesionales, y es un convenio entre ambas partes. Que surge de función de los intereses de cada uno. Vamos a decirlo de alguna manera, a lo mejor el término puede ser muy chocante y hosco, la explotación comercial o la puerta en marcha comercialmente de este producto editorial final, el producto obtenido de esta parte, ¿quién percibe la ganancia? Legis como tal, obviamente somos la parte financiera, uh-huh, y somos los representantes legales y manejamos todo el sistema de comercialización, tanto lo que es los espacios publicitarios como lo que es la venta de la circulación del producto a nivel nacional. Okay. Vamos a caer en otro tema que puede ser importante, y a lo mejor Pecha, en función de lo que ha sido Legis siempre, como la gente la conoce, que hacen agendas, que aparte de eso hacen libros económicos de gran valía. ¿Cómo lograr hacer entender dentro de la organización de Legis que de pronto surgen grandes autores en el camino que presentan propuestas? ¿Hay un comité de redacción que visualiza la posibilidad del negocio? Entiendo que los principales actores en el proceso es un representante de ustedes, que es una empresa, es un señor que es colombiano, que casi nunca está en Venezuela. Y entiendo también que la forma en cómo funciona esto a nivel nacional pudiese extenderse en todo el pacto andino, ¿no? Dentro de esa realidad, ¿cómo se hace toda esta sinergia? En primer lugar, se buscó la forma de diversificar el negocio. porque a pesar de que somos una empresa muy sólida a nivel de información jurídica, se buscó la forma de que surgiera una idea, que bueno, pensar un poco, bueno, los abogados también toman vinos, les gusta degustar algún tipo de licor. Tienen vida social. Tienen vida social, obviamente, y ¿por qué no sacar una publicación que llegue a este sector, no tanto abogados, economistas, contadores, administradores, y este mercado muy grande de profesionales y de personalidades que están interesadas en este tema? Y de allí parte la idea de que, ¿por qué no indagar un poco en este mundo? Y es de allí donde surge contactar a estos personajes reconocidos. Y bueno, ahí es donde conocemos al profesor Alberto Soria y Vladimir Viloria y Briceño, que es un gran periodista. Y bueno, se ha hecho un equipo, tanto redactor como lo que es la parte de gramación y comercialización. Ahora, cada quien hace su guía. Es decir, cada autor hace una propuesta. Sí, y son como autónomos en cada publicación. Ok, ¿cuánto, cuando hablamos a nivel de producción, qué amerita el tiempo de hacer un producto? Es decir, yo presento una oferta a cualquier, cualquier audiencia esté escuchando, presenta una oferta, va a Legis, presenta una oferta, ¿y cuánto es el tiempo de la toma de decisiones? ¿Cuánto es el tiempo de producción? ¿Cuál es la oferta inicial para poder arrancar? ¿Qué es lo que ocurre en ese proceso? Se tiene que estudiar previamente como el proyecto que está presentando el periodista, la persona reconocida. En base a lo que sería la factibilidad del producto, nosotros podríamos medir nuestra inversión. Si para nosotros es rentable y viable, bueno, se asume cuáles serían los costos iniciales y cuáles serían los costos que debemos incurrir para lo que es los honorarios profesionales de esta personalidad, el redactor, el editor de la guía. En base a ello, ya se trata sobre los temas del contenido, si el tema es... si va a tener un buen impacto en el mercado venezolano, y por esa vía se va estructurando lo que es la publicación. Y después, una vez que se cierran el convenio, el autor debe entregarnos el contenido en ciertos capítulos, y manejamos unos lapsos como de 2 a 3 meses, y después pasa, nosotros tenemos un equipo de correctores, ellos hacen todo lo que es la verificación, corrección, y una vez pasa al proceso de diagramación, montaje, y eso va en paralelo con lo que es la venta de espacios publicitarios. Pero siempre buscamos es evaluar si ese tema va a ser apropiado o adecuado a la línea editorial que maneja la empresa Legis como tal. O sea, estamos llegando al final del espacio. Rubí, ya para despedirnos, si quieres agregar algo, de pronto, ¿dónde ubicarlos ustedes? El oyente que nos está escuchando, ¿cómo puede hacer para conectarte aquí? Rubí es la coordinadora de publicaciones especializadas. Bueno, Legis queda en La Urbina. Estamos abiertos a cualquier negociación, propuestas en proyectos que deseen hacernos. Nosotros somos una editorial que tenemos mucha trayectoria y bueno, nos afianzamos en ello para ofrecer este tipo de publicaciones. Y bueno, esperemos diversificarnos más en estos temas y durar por muchos años más. Y bueno, invitamos a los lectores a que la adquieran en cualquier punto de venta, tanto en kioscos como librerías y puntos no tradicionales. Y bueno, estamos a la orden en Legis. Bueno, amigos, siempre les he dicho que la base de la comunicación es el conocimiento. Desde negocios y mercadeo estamos pendientes por los últimos avances que hay en materia de mercado. Siempre, cuando quieran buscar la información al día, conéctense a través de la señal www.negociosymercadeo.net. Reportó para ustedes Julio César Alcudilla, desde el espacio donde el comercio y el mercadeo se hace posible a través de la posibilidad del hombre.